El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenas tardes. Bienvenido a una edición nueva del Duendecillo Verde, vuestro programa de discapacidad, donde tratamos la discapacidad de forma transparente y valiente. En producción tenemos a Raquel Cañizares, en el control de sonido a López Vicente y quien les habla, Fidel Martín. Bueno, esta tarde, como yo siempre intento dar sorpresas, siempre es un programa especial, un programa distinto y siempre hablando de discapacidad. Esta vez el programa no lo voy a presentar yo, lo voy a presentar una amiga mía, que bueno, un día me retó a que no era capaz de llevarla al estudio y que fuera ella la que presentara el programa. Y tenemos aquí a Irene Nieto Román. Hola, Irene. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vayan acostumbrándose a esta voz, que esta voz se la va a escuchar muchas veces. ¿Qué años tienes, Irene? 10. 10 añitos nada más, 10 años. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Tengo... No puedo andar. No puedes andar. ¿Tienes parálisis cerebral? Sí. Uh-huh. Vale, pues luego vamos a hablar de ella y a ver cómo, vale, es tu vida. ¿Quieres que empecemos con una canción? Sí. Vale, pues una canción que te voy a poner yo, una muy especial para ti. De vale. Lo canta Hueco y se llama Pa' Mi Guerrera. O sea, la canción, ahí te va a dedicar para ti, ¿vale? Vale. Vamos a darle ritmo. López. Rumbatón hispano y latino, ¿qué pasa? Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' que esas caderas. Si oigo pim pam pum, yo corro pa' las trincheras. Marco este rumbatón y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boca y también manda al de ti. Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' que esas caderas. Ya siento pum pum, siento pum pum, ya pum. Vanguardia del corazón que grita libre de pena. El ejército del aire, corre que muera. Bésame la boca y también manda al de tierra. ¡Salud! Desde Puerto Rico a Nueva York, desde Río de Janeiro hasta Asunción, de Montevideo hasta El Salvador, y en Madrid, la ciudad donde nací. Rumbatón candela, desde Panamá vuela. Yeah. Bueno, Irene, deja de bailar ya. Yo no sé cómo me las apaño. Siempre que pongo las canciones se ponen a bailar. Bueno, tú en el colegio, ¿qué tal estudiante eres? Pues bien. Pues bien. Sí. ¿Sí? ¿Te cuesta mucho trabajo estudiar? Bueno, un poco. Un poco. ¿Tienes muchas amigas y amigos? Sí. ¿Y algún noviete? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Tú, Irene, qué conoces de tu enfermedad? Porque no puedo mover las piernas. Bueno, sí las puedo mover, pero no andar. No puedes andar. Entonces te mueves en una silla de ruedas. En una silla eléctrica. Eléctrica, sí, que tienes más peligro, sí, tú con ella. Un poco así. ¿Y tú qué notas cuando la gente te ve? Pues me miran con una cara muy rara. ¿Y por qué? ¿Será guapísima? Pues no lo sé. ¿Será de envidia a lo mejor? Será por la silla eléctrica. Pero tú, por lo normal, si puedes hacer una vida más o menos natural. Sí, dentro de tus limitaciones. Sí. ¿Quién tiene más barrera, tú o las personas que piensan raro de ti? Yo. ¿Tú tienes más? Yo creo que no. Yo creo que son las otras personas. Bueno. Bueno. Oye, ya que estás en mi sitio, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Me preguntas tú a mí algo? Porque la entrevista la tenías que hacer, sí, tú. ¿Quedamos en eso o no? Sí. Bueno, pues empieza. ¿Por qué querías montar la radio tú? ¿Traerte a ti a la radio? No. Trabajar en la radio. Ah, pues mira, te voy a contar yo la historia. Yo también estaba enfermo. Muy enfermo. Sí. Entonces, cuando ya estaba más o menos bien, dije, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Y la única manera de poder ayudar a la gente, dije, pues a través de la radio, si yo hago un programa de discapacidad, enseño a la gente cómo somos, la gente empieza a entenderlo y por eso yo trabajo en la radio. No hay otro motivo. Sí. Y luego, por poner algo personal, yo tuve que aprender a hablar. Y claro, dentro de la radio, pues ya está. ¿La respuesta ya la tienes? Sí. Vale. Quiere mucho a la persona cuando viene alguien. Sí, sí, aquí. Sí. Yo llevo pues casi los años que tienes tú. En la radio, sí. 9. 9 años hace. Pero tengo 10. Claro. Sí, justamente habías nacido tú. Cuando yo... Y aquí, pues aquí, Irene, viene muchísima gente. Y gente que está muy, sí, muy malita. Pero lo que tenemos que enseñar a la gente, a que nos escuche, sí, a hacernos visibles dentro de nuestros problemas y que seamos, se normalice la situación. Y yo por eso te dije a ti que tú tenías que venir a la radio. ¿Para qué? Para que normalice nuestros temas. Sí. ¿Ah? Bueno. Venga. ¿Y cuánta gente ha venido con discapacidad? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? Todos los que vienen con discapacidad. ¿Cómo qué discapacidad? Pues mira, epilepsia, pero aquí a lo mejor no viene la persona, viene la presidenta nacional. Sí. Suelen venir los presidentes nacionales aquí a hablar con nosotros. Sí. Niemann-Pick. ¿Conoces esa enfermedad? Que es una enfermedad que se da en niños y, pobrecito, no llegan a los 16 años. Pero bueno, que son cosas muy tristes. Y lo que hay que hacerlo es normal, intentar ayudar a toda esa gente. O sea, aquí ha pasado de todo, de todo. Pues muy bien. Oye, a mí me gusta que ayude a la gente. No, pero tú lo estás haciendo ahora mismo. Y como todo el mundo. Claro, tú lo estás haciendo ahora mismo. Yo me suelo poner nervioso en algunas ocasiones, pero siempre suelo llevar el papel, lo que llamamos la escaleta, que llevo las preguntas y... Sí. Y hay veces que cuando es una enfermedad nueva o alguna enfermedad que yo no... Sí. Tengo que estudiarlo, por eso está Raquel Cañizares, para que me saque todos los datos, tengo que aprenderlo y tiene que parecer que soy un médico casi. Y sin embargo, en esta ocasión, el papel no pone nada, porque como la entrevista me la hacías tú, sí, no podía poner nada. Podía hacer también una poquita pregunta a mí, si te parece. Sí, yo te voy a hacer preguntas. Aunque vale, no tengas preguntas, yo tengo preguntas, porque yo vale, sé que tienes respuestas. Y lo bueno de Irene, lo curioso de Irene, es que no lleva escaleta, ¿eh? O sea, no lleva nada escrito. Lo tiene todo en la cabeza. Impresiona. Sí. ¿Eh? ¿A que sí? Sí. Bueno, pues vamos a pasar a una canción. Una canción que la has elegido tú. Sí. A ver, de Ana Guerra. Sí. ¿Qué canción es? No me acuerdo. Ni la hora. Ni la hora. Ah, así se llama, ¿eh? Ni la hora. Pues vamos. Ah, es verdad. ¿Te apetece escucharla? Sí. Pues venga, vamos a oírla. ¿Y tú qué pensabas que yo iba esperándote? Que tú decidías la hora y el día para volver. Que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo. Olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Hola, mira qué bien. Ya estoy lejos, no quedo ni el reflejo. Búscame en el espejo. Y te apuesto que no me ves, no me ves. Lejos, no quedo ni el reflejo. Búscame en el espejo. Y te apuesto que no me ves, no me ves. Vaya canción más bonita que has elegido. Sí. ¿Eh? Y el ritmito, el ritmito sigue con él, ¿eh? Sí. Vamos a ver, yo te voy a hacer unas preguntas, pero sí, tú luego me tienes que hacer algunas, sí, claro. Vale. De eso se trata. Sí, ¿eh? Claro. Vale. Tú, ¿qué quieres ser de mayor? Pues todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Que soy un poco pequeña para saber. Un poquito más grande sí que querrás ser, ¿no? Sí. De principio quería ser canguro. ¿Canguro? ¿Pero de los que saltan? No. Ah. De niños. De cuidar niños. Sí. Pero no lo sé todavía. ¿Y tú en el colegio que vas es especial? Son sí, niños como tú. Sí, niños como yo. Sí. ¿Y qué habláis entre vosotras? Bueno, eso no se cuenta. Pero que puedas contar, mujer. No, no se cuenta. Hombre. Eso no. No. Yo conozco muchos niños con discapacidad sí. allí en mi cole. ¿Y qué te cuentas, yo? ¿Qué te cuentas? Que se pueda contar. Pues nada, que me gusta mucho el cole. Y yo sabes. Que yo sí se va mi mejor amiga, porque algunas veces se va por la tarde. Pues yo pues me voy con mi otra amiga. Pero a veces discutimos y a mí no me gusta. Ni nada. Pero bueno. No, no, claro. No pasa nada. Es que si no discutes con ya. un amigo, no es muy amigo, sí. ¿eh? Porque si te da la razón ya. en todo. ¿No? Ya. Sí. Claro. Es verdad. ¿Tú sabes que tuve yo aquí una chica con. Sí. Con parálisis cerebral? Sí, que me enseñaste la foto. ¿Sí? Sí. Me enseñaste la foto. Sí, sí, sí, sí, la tengo. El otro día. Elena se llama la chica esta. Sí. Que te comenté que después de mucho trabajar, se sacó su carrera de sí, trabajadora social. Sí. Sí. O sea, que tú a estudiar es lo que tienes que hacer. Ya. Y yo estudié mucho. ¿Sí? Sí. Hoy, de hecho, tengo inglés. Después de estar contigo me voy a inglés. Y luego tengo una profe en casa. Oh, que te lo montas bien. Sí. Así que no pares de trabajar, sí. como ves. ¿A ti en el centro ese? Sí, en Apace. Apace, sí, de aquí sí, en Talavera. Sí. Y aquí en Apace te ayudan, te dan temas sí. de gimnasia, física. Sí. ¿Cómo es el día? A ver, ¿tú qué haces desde por la mañana que te levantas? Por la mañana, por desayunar, vestirme. Pero te habrás despertado antes, ¿no? A las 7 de la mañana. Jo, vale, vale. Sí, es muy pronto. Sí. Y luego lunes tengo fisio primera hora de la mañana. Los martes tengo logopedia. Y los jueves tengo logopedia también y terapia después de fisio los lunes y no sé qué día más. Y mañana tengo piscina. Ah, bueno, pues si te sale a la calle con lo que está lloviendo, no te pasas ahí. No. Vale, sí. Tienes todas esas cosas. Aparte de estudiar, los deberes y todo, sí, ¿no? Y luego me dices que te vas a clases de inglés, tienes clases sí. extraescolares. Entonces, ¿tú cuándo juegas? Pues cuando acabo. De hecho, yo después de la clase con mi profe, voy a llamar a mi prima. A ver si está libre. Ah. A ver, es que yo juego mucho con mi prima de mi edad. Entonces, pues aprovecho que lo pero, tengo ella, en un piso encima y baja a jugar conmigo. Estupendo, pues sí. normal. Pues sí, porque tengo una prima que me quiere mucho. Oye, ¿yo la he conocido a tu prima por casualidad? ¡Sí! Ah, sí, fue en sí, una fiesta, sí, que fue cuando sí. la hablamos y te dije, tienes sí, que ir, vale. Sí, sí. muy simpática, la da recuerdo. Sí. Vale. ¿Te apetece que escuchemos otra canción? Sí. Bueno, esta la pongo yo. Venga. Bueno, pues vamos a escuchar una de Los Secretos. Es un grupo no que tú no sé, sabes. No. no sabes quién es. Tu madre seguro que sí. Sí. Pero que no salen solo. Sale con un coro de niños. ¿Qué coro? Ahora lo vas a escuchar. Vale. Y la canción se llama Pero a tu lado. Que es como me gusta estar a mí. Así sí, que, sí. dile a López que. Venga. Venga. López. López, ponlo. He muerto y he resucitado. Y plantado su fruto ha dado y desde hoy ha empezado. Penas. Lo he pensado y sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Bueno. Que se nos está dando bien, ¿eh? Sí, muy bien. Mira, mira, ya va cogiendo las maneras de locución de radio. Sí. ¿Eh? ¿Te gusta esto? Sí. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. No. Estudiar mucho. No. Claro. Que no. Que no. Tienes que estudiar mucho. Sí, mucho, mucho, muchísimo. Qué buena. ¿Tienes alguna pregunta para mí o te pregunto ya tú? Pregunta tú a mí. Vamos. ¿Qué mola más? ¿Qué mola más? Pues vale. ¿Y qué tal con tu madre? Bien, me cae genial. Porque mi madre es una mimosa, igual que yo. Anda, dos mimosas. Sí. Madre mía. Entonces, lo queremos mucho. Entre las dos. Oye, me ha dicho tu madre que no quería hablar. ¿Cuándo? Ahora. No, no. Pero tú cómo, vamos a ver. No. Tú eres la presentadora, la locutora. Sí. Estás en la obligación de a las personas que tienes en la mesa de preguntarlo. Sí. Ya, pero da igual. Entonces hay que preguntarlo. Da igual. ¿Eh? Bueno, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has visto cómo habla? ¿Qué te crees, que no habla? Mira, tienen una mirada, las dos, una mirada. Le da vergüenza, mira, sí, sí. Le da vergüenza. ¿Qué te crees que es la primera vez que está aquí en este estudio, no? ¿Cuánto? Tu madre ya hace 9 años que estuvo aquí. De verdad, en serio. ¿Sí? Qué guay. Como dice mi amigo, de verdad, en serio. así tanto de rato. Bueno, Patricia, 9 años ya, Madre mía. Desde que hablamos, ¿eh? Sí, sí. Ha crecido ya. Ha crecido. Madre mía. Madre mía. Y me gustaría ver la entrevista de mi madre. Sí que la puedes escuchar, ¿sí? Yo creo que la tengo, ¿sí?, que tener, sí. Jolín. Es fácil que la tenga. Sí, porque yo, o sea, todas las entrevistas, López, que es un profesional, lo guarda todo. Entonces, a ver si os la busco. ¿Cómo ha sido la evolución de Irene en estos años? Pues porque ha sido duro, ¿eh? Muy difícil, pero también tiene cosas muy bonitas. El problema que me suelo encontrar con la parálisis cerebral es que tiene muchas sorpresas, buenas y malas, y muy variadas. Primero tuvimos, bueno, los dos infartos cerebrales. Luego cuando, bueno, primero el primer infarto cerebral que afectó al lado derecho. Y cuando ya se estaba recuperando, tuvo otro infarto en el lado que tenía bien, en el lado izquierdo. Pero bueno, de ese infarto se recuperó muy bien. Se pone nerviosa, si es que es su entrevista. No le podemos quitar protagonismo, así que voy a hablar poquito. Luego lo malo que fue, pues que empezamos también con epilepsia. Oye, es que tú no te privas de nada. ¿Tú no, eres peor que yo? Sí. Bueno. Y con la medicación de la epilepsia vino el hipotiroidismo. Y luego el tiroides. Claro, eso es el tiroides, el hipotiroidismo, hija. Y también ovarios poliquísticos y también problemas de oftalmología. No, lo vamos pillando todo. Y ya está, yo pero creo. Bueno, tenemos muchos especialistas diferentes, sí, muchos doctores que la cuidan, sí, muy bien y nos ayudan a reubicar el camino. Pues, para seguir hacia adelante. En logopedia sí que la veo que está bien, se la entiende muy bien. Sí, pues también sí, trabaja la R en el cole. No. La R nos cuesta. Pero ese problema le tengo yo. La D con la R, Pedro, me sale fatal. ¿Pedro? Sí. Me sale bien. Claro, claro. Se lo decimos a Pedro, el amigo de mi cole. No, el ¿cómo se llama? No, es que no me acuerdo. El administrador, yo creo sí, que es. Sí, creo que es. Quien está con Sol. Sí, sí. Y tú, Patricia, tienes mucha ayuda en el aspecto de cómo se ha avanzado. ¿En terapias hay algún tipo de terapia? ¿Cada niño es especial? ¿Cada cosa? Porque pues cada caso es diferente. En el caso de Irene hace falta mucha fisioterapia, mucha logopedia. Aunque yo también he notado a veces que muchas veces los padres intentamos darles tantas terapias que al final ellos no las aprovechan. Y a veces se nos olvida que también son niños. Entonces no nos podemos centrar tanto en darles todas las terapias del mundo, porque ellos lo que quieren es jugar y ser niños, igual que cualquier otro niño. Y lo que noto yo a veces es que en el curso a lo mejor le metemos tanta caña que luego llega el verano y en verano avanza más que en todo el curso. Y eso que en verano le dejamos vacaciones. Sí. Así que bueno, pues eso, poco a poco vamos aprendiendo que tiene que hacer lo que le guste y jugar mucho y disfrutar mucho. Hemos comprado una cosa nueva. ¿Ah, sí? ¿El qué? A ver. Para no escribir yo con la mano. Ah, sí. Que escribe yo con el joystick de mi silla. Sí, es un aparato que se conecta al joystick de su silla. De hecho, lo tengo ahí. Y el joystick de la silla va conectado al ordenador y se convierte en un ratón y un teclado. Uh-huh. Y a través de eso puede escribir mejor. Muy bien. Sí. La tecnología va avanzando mucho para ellos, ¿eh? Sí. Y de hecho, uno amiguito y todo, como no pueden comunicarse, se comunican en el ordenador por la mirada. ¿Con la mirada? Mira. Sí. ¿Y cómo? Pues no se miran sé, y ya está, ¿no? Pues ahí la pantalla. El ordenador y elige en ello la cosa. Para así decirte de una manera. Es impresionante. Sí. ¿Ves cómo aprendemos de ello? Si es que nos dejan alucinados. Sí. Para ellos sí. Es tan normal. Para ellos está normal la vida, ¿verdad? Sí. Sí que son... Bueno. Solo es una cosita pequeñita lo que nos pasa. No nos pasa nada. Pero más. ¿Y aquí no nos pasa algo? Pero sí, si es que la gente, digo, pero bueno, vamos a ver. Digo, yo, nosotros somos discapacitados legales. Es decir, que tenemos papeles. Sí. Pero ¿cuántos discapacitados hay sueltos? Por no muchos. Ay, madre mía. Bueno, oye, ¿nos metemos una cancioncita? Sí, pues sí. Porque ella tiene ganas de canciones y no va a estar aquí en plan triste. Bueno, pues vamos a poner una de una chica, se llama Aitana. Sí. ¿Qué canción? Vas a quedarte. Vas a quedarte. Pues, sí. Tú, me la tú te vas a quedar. Yo vas. Me quedo. ¿Te quedas y la escuchamos? Sí, pues me quedo. Da las órdenes al técnico de sonido, al señor López. Venga. Venga, señor López. Venga, señor López. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedar. ¿Sí que te has quedado? Sí. ¿Ah? Claro. Oye, me han dicho que en tu colegio... Sí. ...habéis hecho un calendario solidario. Pues sí. Bueno, pues explícanos un poquito dónde podemos ir a comprarlo, pues, de qué podemos, trata el calendario. Pues mira, se trata los años 80. ¿Oh? Sí, volvemos al pasado. ¿Anda? ¿Vale? Y podéis encontrarlo en la parte donde están las ventanitas. Sí. Y vale solo 5 euros. Ah, así mira, que ha dado precio y todo. Sí. Bueno, pues 5 euros. 5 euros. ¿Y qué vemos en el calendario? ¿Fotos vuestras? Sí. Yo en agosto salgo yo. Ah, en agosto. Luego, en mayo sale un amigo mío. Y luego, no me acuerdo más. Y salgo con mi mejor amiga y con Gonza. ¿Dónde? Con Gonza. ¿Y son bonitos los calendarios? Sí, yo los recomiendo. ¿Sí? Yo los recomiendo. Claro, porque son muy bonitos. Otros años han salido gente famosa, ¿no? Sí, como Coque. ¿El Coque Maya? Sí. ¿No, Coque Maya es cantante? El Coque de la Casa Vecina. Anda, madre mía, con el Coque. Vicente. ¿Eh? Y nada más, creo. Bueno. Yo por lo menos no estaba ese año, pero bueno. Este año lo hemos hecho con mucha ilusión. Y como, todo. Como todos los años, y la ilusión que tenéis sí. Vosotros, ya quisiera yo la ilusión esa para mí. Pues sí. Wow, madre mía. A ver si te mando el vídeo y lo ves. Claro. En YouTube. Wow. Aparte está la vera de la reina. Ah, muy bien. Búscalo en YouTube luego y me ves. Vale, yo lo voy a poner. Vale. A ver si te veo. Bueno, ¿qué tal vamos, eh? ¿Te va gustando? Sí. Claro. Yo siempre digo a la gente, digo, sí, muy nervioso estáis todos, pero luego le tengo que decir a López, córtale el micrófono que nos tiene... Sí. Que se ponen a hablar. Y ahora se acaba de ir. López se acaba de ir. Ahora sí. Ha ido a tomar café. Mira, bueno, es que cuando la gente habla mucho, ¿sabe lo que hace? Se va a tomar café, deja el micrófono aquí abierto... Sí, podemos hablar. Claro. Ya hay tiempo de sobra. Claro. Claro, okay. Por eso. ¿A ti qué es lo que más te cuesta hacer? Me refiero a hacer pues, en que tú estés empeñado en una cosa y veas que, ves que no la puedes hacer. Pues mira, en hacer letra mayúscula. ¿Y las minúsculas no? No, en la minúscula. En la otra. Ah. En la de la A. Sí. No en la alta. Ya. La baja. La pequeña, la vocal. La pequeña. Bueno. Sí. La alta sí la sé hacer. Pero esa no me sale ni para atrás. Desde que era pequeña no me salía. ¿Sí? Ni me sale ahora ni me sale. Nunca me ha salido. Pues ahora con el joystick ese vas a hacer las letras y vas a escribir hasta ya, el... Ya, pero ahora sí puedo con la A mayúscula y todo mayúscula, no minúscula. Sí, porque son más grandes y las puedes hacer. Sí, pero las otras no. Uh-huh. Bueno, y una cosa, Irene. Sí. A ver, una cosa. Sí. Aquí sí que tienes que estar aguda, ¿eh? Sí. Porque tienes ahora mismo un micrófono ahí colocado sí. Y puedes decir lo que quieras, ¿eh? Sí. ¿Tú qué pides a la gente? ¿De qué manera te gustaría que os trataran? ¿Qué los dirías? Pues no. Porque no, yo sé sí. Que eres muy lista tú cuando ya. Dices estas cosas. Eres muy aguda. Sí. Entonces, por lo que me dices a mí, explícaselo a la gente. ¿Cómo? ¿Eh? Pues hablando. ¿Qué? Que nos miren de forma extraña, ya. que os sí. Ayude, o sea, sí. Lo que hay. Que hay, que tú lo ves tan, tú lo, es que tú lo ves tan normal. ¿Eh? Sí, tú pero lo ves tan ellos... No, pero la gente no lo ve normal. Eso es. Y a ti te extraña eso. Y eso, como que me miran con cara de esta niña como...

nada, cuesta. Nada. Se pone, mira, lo entra en crisis de ansiedad, un estado de ansiedad. Sí. ¿Sabes por qué? Porque han perdido el bolígrafo, ¿sí? Claro, es que no disfrutan la vida. Ahí está, hija, ahí está. Madre. Una pregunta, la sí, última. Vale, la última. Es que ya nos vamos a ir yendo. Ya. Porque, ¿sabes tú cuál es el enemigo nuestro? El tiempo. Sí. Que se acaba. Ya. Pero el tiempo no es oro aquí. No lo sabes tú eso. ¿Qué? No. Te va el coche. Es que el oro se puede comprar, sí. El tiempo se pierde, sí. Hija. Entonces, para nosotros, no, el tiempo no es oro. ¿Cómo se evitan los vídeos, todo lo que...? Mira, ahora, por ejemplo, hemos hablado, hemos hecho lo que se diga. Y ahora, ¿cómo lo evitáis y todo eso? ¿Emitirlo? ¿Cómo lo editáis? Editáis. Ah, que lo editamos. Porque algunas veces hay que editarlo. Si dice alguna cosa que no debe, había que... ¿Cortarlo o algo de eso? Claro. Sí. Está la diferencia entre directo o grabado. Grabado, pues podemos nosotros cambiar lo que quiera. Está grabado esto. Sí, esto se está grabando. Esto se va a se está grabando. Luego salen en las ondas, por el aire... Por internet, por todo sitio. A mí me gusta mucho Apace. Ah, a mí también. Haces muy buena labor. Pues Apace. Claro. Mi cole. Pues sí, te estoy diciendo que haces muy buena labor. Bueno, ¿qué pregunta tienes más? No, nada, ahora no. Te toca a ti. Bueno, nos vamos a ir ya. Vale. ¿Qué quieres decir? Pues... Lo último, lo que quieras decir. Que cuando me invita otra vez. Cuando tú quieras. Tú ya sabes que tú, Jackie. Venga, mañana. En el programa del Duendecillo Verde, sí. ¿Y qué hago con los demás? Qué mentira. Yo no puedo. Qué mentira. No, yo si quieres me quedo aquí, pero ya tienes que ir a clase de inglés y no podemos estar. Ya. Bueno. Pues nos vamos yendo ya. Entonces nos vamos a despedir de la gente. Que hayan disfrutado. Sí. Conmigo, muy contento, ¿no? Hombre. Yo creo, oye. No, hombre. Yo no sé. Oye, ¿no sabes tú que a mí me oyen en Sudamérica? En Argentina, en Colombia. Tengo muchos seguidores por allí. Si yo tengo miles en Facebook. Sí. Sí, mira, en Facebook, si te metes, pones Fidel Martín, sale un duendecillo verde, sí. ¿Sabes? Pues sí. Tú pides amistad y entras. Claro. Qué guay. Y también lo pueden hacer a través del correo duenderadio@hotmail.com. Y nos vamos yendo. Y como va a llegar el fin de semana, y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Y otra cosa, además, los que vayan conduciendo, que tengan cuidado. Pues que somos discapacitados muchos, pero no queremos más, ¿verdad? Que llegue todo el mundo. Sí. Que llegue a todo el mundo. Pues sí. Bueno. Pues ya nos despedimos con una canción. Irene, muchas gracias, cariño, por estar conmigo. ¿Vale? De nada, ¿vale? Hombre, faltaría más. Ole, niña. Vamos a poner una canción. ¿Tú conoces a una que se llama Sia? No, es que tú... yo no conozco las canciones que tú conoces. Bueno, pues una canción que te va a gustar, porque yo sé que te va a gustar. Sí, me va a gustar. Buen ritmo y nos marchamos. Sí. Bueno, vale. Pues a todos ustedes... Hasta el próximo programa. Espero que nos haya gustado. Bueno. Un besazo. Irene. Ahí está. Adiós.